Invitamos a quienes quieran presenciar la charla en el auditorio. Radio Caso. Se solicita la presencia de Sofía Gatti. Radio Casa. Probando 1, 2, 3, 5. Bueno, es un placer estar acá una vez más en Radio Caso, en el marco de Isla de Editores, que nos invitó tan... Que acá, perdón, ya Nicolás Marchowski estaba pidiendo algo. Isla de Editores. Bueno, Isla de Ediciones, nos invitaron tan cordialmente a venir acá a charlar un poco sobre nuestro trabajo editorial y, bueno, vamos que eso sea un puntapié para hablar de otras cuestiones también. Mi nombre es Javier, estamos acá con Martín Sandoval. Queremos darles a todos la bienvenida. Estamos transmitiendo en vivo por Radio Caso, desde Arteba. ¿Para dónde, Martín? Desde Buenos Hola. Aires para Argentina, América Latina y resto del mundo. ¡Ay, qué emoción escucharte decir eso otra vez! Ustedes por ahí, no sé si todos ya saben por lo que estamos pasando. Estamos volviendo a transmitir después de mucho tiempo. Así y es. Ese era el motu de Martín. Era desde voz, Argentina era. Para América Latina y resto del mundo. Cada concierto comenzaba así. Qué melanco. Quienes estamos presentes, Javier Areal Vélez, Florencia Cursi, Julia Rossetti, quien les habla, Martín Sandoval. Estamos acá en el auditorio, agradecemos a Fundación Proa por la invitación. Y vinimos a charlar acerca del dispositivo radial como forma editorial. Publicar, imaginar, transmitir. Y contarles un poco a quienes están presentes y quienes nos estén escuchando, ¿cómo fue la experiencia de Radio Caso en estos últimos tiempos y cómo está sucediendo ahora con la tercera Bienal de Escuchar, ¿no? Que sucede todo al mismo tiempo, todo el tiempo? Yo, sí, estamos volviendo con Radio Caso, que fue la radio del Centro de Arte Sonoro. El Centro de Arte Sonoro fue un lugar que nos agrupó como equipo editorial, equipo de producción, equipo de gestión, durante varios años, con este equipo particularmente de 2021-2024, pero el Centro de Arte Sonoro funcionó desde 2017. Aquí hay un bello libro que se pueden llevar, que es de distribución gratuita porque fue editado por lo que solía ser el Ministerio de Cultura de la Nación, que antes editaba libros y los regalaba y esas cosas. Tiempo después, el Ministerio de Cultura de la Nación fue degradado a Secretaría de Cultura. Tiempo después, el Centro de Arte Sonoro fue... se nos solicitó por carta, por GDE. No sé si saben lo que es el GDE, como preguntaba Massa en el debate. Por el GDE nos mandaron una nota pidiendo el cese de actividades del Centro de Arte Sonoro, con lo cual en marzo de 2024 dejamos de hacer actividades, por lo menos en el marco oficial de lo que era la Secretaría de Cultura de la Nación. Pero yo creo que nadie le puede pedir a nadie el cese de ninguna actividad, entonces nosotros seguimos haciendo actividades, solo que ya no para ellos, ¿no? Así es. Y acá estamos, haciendo actividades sin ministerio. Javi, ¿querías decir algo? No, me parece muy, muy bien. No, iba a entrar en una más depre sobre la cómo fue la extinción, cómo fue el cierre, pero parece que no viene al caso. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Fue todo un proceso horrible, obviamente, pero bueno. Pero, ¿qué proceso no lo es? ¿Cómo? Un montón de procesos no son horribles, ese fue horrible. Pero sí, está bueno, más allá de las razones que sea, la excusa para la mutación, los cambios, las reconfiguraciones, las reagrupaciones, desagrupaciones, es algo que también te mantiene vivo en un punto y vas encontrando maneras. En el caso concreto de ahora mismo, viene a cuento esto que me llama Martín de la Bienal de Escuchar, ¿no? Que abrió ayer. Ah, sí, claro. Bueno, entonces estamos acá y ahora se apagó la pantalla, pero lo que veían era la página actual de Radio Caso. Y ayer iniciamos una cosa que se llama la Bienal de Escuchar. Sí. Que también tiene una página, que voy a abrir una pestaña y se las muestro ya que estoy. La Bienal de Escuchar es también otro rejunte de gente con ganas de hacer cosas en relación a la escucha. En este caso, la iniciativa fue de Julia Rossetti y de Menes Abastalcina, que se me unieron en la cruzada. Hicimos esta serie de eventos en resonancia con una cosa más amplia, que es The Listening Biennial, que es... Nace en Berlín en un núcleo de curadores, pero rápidamente se expande como excusa resonante de manera planetaria para hacer actividades sincrónicas en varios puntos del planeta. Y ahora Buenos Aires está siendo parte de eso. Desde ayer, que hicimos una inauguración por radio muy pequeña, pero ya el 6 de septiembre empiezan las actividades presenciales de encuentro. Así que el presente de Radio Caso está siendo muy autogestivo, muy colaborativo, y tiene que ver con esta Bienal de Escuchar que impulsamos desde la radio con colaboradores, por supuesto, Arte Sonoro UNTREF, el Centro Cultural San Martín, hay actividades en Chela, en Acéfala, Casa Belgrado, pero creo que tiene un fuerte espíritu independiente, ¿no, Julia? Sí, bueno, gracias a quienes están acá acompañándonos. Y quienes nos estarán escuchando por radio también, bueno, una alegría, esto sí que es un reencuentro. Quienes estamos acá no nos vemos hace rato, así que es un motivo de celebración. Y también estar en esta feria compartiendo estas publicaciones que se las pueden llevar así, sin más, quienes gusten tener... esto que es el archivo de muchas de las cosas que ocurrieron en el Centro de Arte Sonoro y que nos parece que es tan importante la posibilidad de haber editado esto en papel como todo el extensísimo archivo de radio que pueden consultar en la página de Radio Caso. Ahí se van a encontrar programas especiales, grabaciones de conciertos y performance y encuentros de todo tipo, entrevistas, cobertura de festivales afuera del Centro de Arte Sonoro, muchas transmisiones que se hicieron también en el año 2020 durante la pandemia desde muchos puntos del país. Y bueno, ¿qué más? Sí, me parece interesante esto que cuenta Julia y que estamos viendo acá del archivo, que para quienes nos escuchan se puede acceder en radiocaso.xyz, tanto la radio como una cartelera de novedades y de proyectos futuros, como el archivo. Creo que es un tema interesante por ahí como a modo de puente entre el trabajo realizado para poder abordarlo de una manera que no sea nostálgica y centrada en lo que pasó. En su momento le dedicamos bastantes horas, ¿no? Tiempo, mente y desarrollo para armar el archivo de lo que íbamos haciendo. Hubo muchas discusiones, muchas ideas, muchas idas y vueltas, pruebas. Pero me parece que es interesante un factor, que es que en su momento tuvimos mucha evaluación sobre dónde hacer un archivo digital. y terminamos eligiendo hacerlo en archive.org, que es una plataforma... Lo bien que hicimos. Sí, exacto. Ahí vamos. Archive.org es una plataforma sin fines de lucro que existe, creo que desde 1996 en Internet, ininterrumpidamente, que es donde está también The Internet Archive, que es como ese archivo histórico de páginas. Sacan fotos de todo Internet. Uno puede entrar ahora y meter una página y Archive le saca una foto y queda archivada por siempre. Idealmente. Nada, es por siempre, pero por lo menos teníamos la tranquilidad de que era algo que existía hace 30 años y que todavía estaba ahí. Entonces, todo el archivo, también sabiendo que, bueno, por ahí nadie esperaba el nivel de destrucción absoluto que estamos viviendo a nivel nacional, pero sí sabíamos que iban a cambiar las gestiones y que nuestra página podía estar, podía no estar. Entonces lo pusimos acá y simplemente la página oficial linkeaba acá. Y eso permitió de manera muy fácil que el archivo después esté ahora en esta otra página que es independiente, ¿no? Radiocaso.xyz. Ahí se puede consultar todo el archivo de lo que hicimos y lo que estamos haciendo, pero en realidad estamos en este momento en un proceso de indexación de este archivo para que, además de navegarlo así, que es bastante kilométrico y si no sabes lo que hay adentro es muy difícil encontrarlo, básicamente. Es más bien una cuestión de azar y de confianza en que el arte sonoro nacional y latinoamericano es todo interesante. Lo estamos indexando para que se pueda navegar por artista, por momento, por proyecto, por tiempo, por etiquetas. Pero bueno, está, como dice el sitio, está en construcción, estamos buscando fondos de paso, ya que estamos acá en este lugar tan agraciado. Quizás encontremos a alguien que le interese mejorar este proyecto. Pero todo esto nos lleva un poco a hablar de lo que veníamos a hablar, que era la radio como dispositivo de publicación y editorial. De alguna manera, la Radio Caso, o esto que estamos haciendo ahora, que es un poco una conferencia, pero en realidad lo estamos transmitiendo y hay gente que está escuchando del otro lado, nos sirvió durante el tiempo que funcionó para... O nos dimos cuenta después. Empezó como porque no teníamos un espacio físico, pero terminó siendo una especie de archivo automático. Primero nos dio como más alcance en el sentido de que lo que hacíamos también lo podían escuchar personas que no estaban en Capital Federal. Y eso me parece también tuvo que ver un montón con que muchas personas del equipo del caso no, o sea, son migrantes que viven en Capital, pero que no, o en Buenos Aires, pero que no provienen de acá. Entonces conocen la realidad en otras partes del país y donde es muy difícil acceder a ciertas estéticas, ciertas formas de hacer que de pronto no están en todos lados. Pero al tiempo, más allá de que nuestras primeras intenciones fueron esas, fue muy bueno algo que, por lo menos yo lo encontré de casualidad, que fue que automáticamente teníamos las cosas grabadas y era muy fácil subirlas y era muy fácil dejar registro de eso. Entonces la radio se convirtió de una manera, en una forma directa, rápida, improvisada de decir, más lejos, pero a la vez una forma de guardar. Y eso es un poco a lo que apuntaba esa idea de radio como forma editorial. Y ahora les quiero preguntar, ¿qué lógicas? Porque yo creo que como forma de publicación, la radio o la conversación, que capaz que podrían empezar a aparecer como sinónimos, tienen una... como que de alguna manera benefician ciertas formas de pensar que de pronto la edición de estas otras ediciones que hicimos que tuvieron procesos bien distintos a los de sentarse en una mesa a conversar y pensar juntos. ¿Qué lógicas les parece que la radio abrió para hacer y publicar que por ahí estos libros quedan en otro plano? Retomando lo que decía Javi en un momento acerca del esfuerzo dedicado a una tarea de archivista y también un poco en línea con lo que marcaba Flor recién, yo quiero destacar personalmente la lectura contextual en la que nace cada proyecto. Por un lado Radio Caso, por otro lado su derivado que es el archivo de Radio Caso. Sin la lectura del contexto esto sería completamente inútil. Por un lado tenemos la pandemia en el nacimiento de Radio Caso y por qué hacer una radio y no un stream audiovisual. Eso lo dejo para otra charla, para no extenderme. Y por otro lado, la información que aportó durante muchos años la música experimental, el arte sonoro y todos sus derivados al ambiente en el cual nosotros crecimos como productores y también como artistas. El archivo es el nombre del juego. Esa es la enseñanza principal que establece todo el mundo de la música experimental y el arte sonoro. Quien logre poder archivar sus cosas y dejarlas a público conocimiento, realizará una doble actividad. Por un lado, una retroyección del pasado con respecto al presente, pero una proyección hacia el futuro, porque sabes que van a pasar los años y va a estar ahí, sobre todo en un dominio como archive.org. No va a ser para siempre, no sabemos qué va a pasar en el futuro en relación a esta página o las redes o el acceso a internet, pero la nube siempre funcionó de esa forma y la nube exige, pide, llama, apela al archivo. Y creo que no encontramos mejor forma de hacerlo que registrando cada cosa que hacíamos y ponerla a disposición lo más rápido posible, pero en realidad ya la temporalidad del presente poco importa, sino que los archivos estén ahí, tarde o temprano. Total, no. No son podcasts, son archivos de cosas que pasaron en vivo. Y eso tiene una forma de escuchar distinto, ¿no? Como que, por lo que decías, son cosas que pasaron en un momento determinado y así es como las deberíamos escuchar o así nos gustaría que sean escuchadas. Por eso tienen como esta metadata o este contexto asociado a cada archivo, ¿no? Tuvimos mucho feedback de, no sé, artistas de distintas provincias o de afuera que veían el archivo subido de su concierto o de su transmisión y como que se sentía una sensación de pertenencia a algo mucho más grande de lo que es hacer la música, hacer esa transmisión, hacer esa performance en ese momento. Sí, yo también quería como recuperar esto que preguntaba Flor, ¿qué pasa con los libros? En estas publicaciones que también nos llevaron mucho tiempo y muchas manos y muchas cabezas, hay una información que está como cuidada, chequeada, que bueno, que hubo toda una investigación previa. Y sin embargo, esto que decís, ¿no?, de la espontaneidad de la radio en vivo, de que muchas veces no hay guión, de tener la voz de personas que quizás tampoco tengan mucho interés o quieren sentarse a escribir. Para contanos cuando hicieron Arteco. Arteco, ¿no? Que ahí hay voces de personas que nunca... Que nunca, claro. No están en otro lado, qué sé yo. Exactamente. Hay algo que me pasa, y lo digo desde un lugar súper personal. Desde el cierre del caso, yo vengo como escuchando distintos programas y transmisiones en vivo de Radio Caso, reconstruyendo y reviviendo situaciones que no son factibles de llevar al libro pulido. O sea, esta una cuestión así más de crónica, de estar viviendo eso y justamente darle voz a personas que no están habituadas a tener un micrófono y de repente hablar de sus prácticas. Algo muy bonito que también se inventó Martín, por ejemplo, fueron los conciertos radiofónicos, que eran de una convocatoria más reducida, pero que sí o sí incluían ese momento de conversación con los artistas. Que bueno, es como la intimidad de la radio, y ahí también porque yo, fan de la radio y bastante anti-streaming de video, hay una cercanía y una intimidad que está ahí como en quienes nos miramos las caritas y nos escuchamos con los auriculares puestos, que ese tono, ese registro íntimo se percibe en todas estas grabaciones de Radio Caso. Entonces, para mí eso es invaluable, es muy hermoso. Y bueno, Arteco, para quienes no saben, es un festival que con Martín curamos. Este año fue la tercera edición en Corrientes, con artistas de Chaco y de Corrientes. Por supuesto que fue también trasladar cosas que aprendimos en el caso y llevarlas, por ejemplo, a esa escena que de personas que por ahí están muy dispersas o algunas se conocen mucho y hay alguien que anda suelto y no tiene cómo encontrarse, y armar esta ronda y armar esas redes, tender esas redes. Lo mismo ocurrió con Pan, si quieren contar qué fue Pan, por ejemplo. Hace unos momentos había puesto acá en la pantalla atrás, pero ahora lo... Panorama de Audio Experimentación Nacional. Sí, sí, cuenten ustedes. Sí, antes de entrar en PAM, me parece que es un buen punto también para retomar algo que decías, o que decía Martín sobre el contexto y demás. Me parece interesante. Nosotros en esos años sacamos, no sé, más o menos 7, 8 libros, depende cómo lo cuentes, porque algunos tienen varios tomos. Y creo que cumplen distintas funciones, ¿no? Algunos por ahí tienen un rol más tradicional de catálogo, en el sentido de que están dando cuenta a lo mejor que se pudo de algo que pasó. Por ejemplo, ese es el caso más extremo, porque es el catálogo de 5 años y medio del Radio Caso. Este es un caso más tradicional, porque es el catálogo de una muestra. Pero bueno, son, por ejemplo, es una muestra de la cual se mostraron muchas cosas que no estaban registradas antes, ¿no? Entonces hay partituras que costó mucho conseguir de, digamos, de arte gráfico, musical de Córdoba de los años 60, por ejemplo. Entonces es bastante importante que esté en papel. Pero después otros cumplieron la función opuesta. Por ejemplo, el libro de Occam Ocean lo sacamos como manera de dar contexto a una obra que se estaba por escuchar unos días después. El libro de Poesía Federal Argentina, casi digo el título original, de Nico Barchowski, poemario castrense. Bueno, vuelve a estar vigente. Sí, ese nunca dejó de estar. Este de Nicolás Barchowski, que está acá en la sala, y quien también es cultor de un archivo personal sonoro muy importante. Este libro fue simplemente un complemento de su muestra, sin ser literalmente... Sí, otra obra que estaba orbitando en el ecosistema, claro, exacto, de Archivo País. Tal cual. Entonces me parece interesante como también tener esa idea de que el libro puede dar contexto o el contexto puede después terminar en un libro. Y en ese sentido el de Pan, que también es una especie de catálogo, pero no en otro sentido de catálogo. No, es, no casi catálogo artístico. Es casi un folleto. Es más como un... Sí, tenés el acceso a todo ahí. Acá hay gente que se dedica a la editorial y nos puede decir qué es esto. Claro. Que es... A nivel... físico es un folleto, es un fanzine, un folleto. Es un fanzine grande. Digámosle publicación. Publicación. Ese está muy lindo. El de, sí, ese es el. Pero básicamente el proyecto Pan, Panorama de Audio Experimentación Nacional, fue un proyecto que se llevó adelante en el 2021-2020. Bueno, este es el libro del 2020. Este es 2020-2021, pero en 2023 hubo Pan con Urbano. Porque acá hicimos una... Perdón, contalo vos. No. Comisionamos como una especie de panorama de sus territorios a distintas personas que viven fuera de Buenos Aires, o sea, en las 24 provincias más Mar Argentino, Antártida e Islas Malvinas. Nos parecía lindo hacer un mapa, ya que hacíamos un mapa, hacerlo completo. Entonces le pedimos a personas que hagan como un barrido o que nos digan qué es la audioexperimentación en sus territorios, y cada persona apareció con un formato medio distinto. Hay programas que duran una hora, hay programas que tienen 4 capítulos de una hora, hay programas que duran un poco menos. Hay programas que compilan distintos artistas y programas que son una pieza. Que son el ensayo de un artista. La verdad que eso fue bastante libre y fue más bien un mapeo afectivo. Que un artista nos iba recomendando otro y otro a otro, y por ahí Martín, sí, conocía a alguien, y fue todo bastante intuitivo, y en ese sentido lo llamamos como mapeo afectivo improvisado. Pero nos debíamos otra forma de selección, y para 2023 hicimos una convocatoria abierta para lo que fue Pan con Urbano, sí, que ahí sí se hizo por convocatoria y seleccionamos algunos de los proyectos, por dos de zona norte, dos de zona oeste, dos de zona sur, que también estuvo bien interesante. Quiero contar que por más que nos llegó la notificación en GEDE hace un año, la página sigue andando. Así que... Sí, y yo tengo acceso a modificarla y una vez casi me mando algo, una macana. Le estábamos... Qué peligro. Sí, pero bueno. ¿No vas a compartir con la audiencia? No, bueno. Me puse muy nerviosa porque pensé que había pasado de verdad, pero no pasó. Bueno, la página sigue estando. Esto nos sirve para algo que no mencionamos, que todas estas publicaciones las sacamos siempre también en digital. Eso sigue estando. En la página no oficial también se pueden bajar. Ahí acá van a publicaciones y están todos los links para que cuando bajen la otra, que va a pasar en algún momento, todo siga. Esto va a ser más bello cuando tengamos dinero para hacer la página. Por ahora... También, Flor, sí. Contarles que todas las publicaciones impresas están en el Centro de Investigaciones Espigas para consultar. Y también tenemos muchos... Ahí. Por ahora también pueden escribir a Radio Caso y hay bastantes ejemplares de todo menos de Barchowski. Sí, y después también hubo varias que no sacamos en físico y solamente están en digital, sí. Como el siguiente de Pan o Residencias Caso y así. Sí. ¿Qué más? También quería comentar que toda la gente que está acá, podemos también abrir a que el diálogo, tenemos micrófonos sí. Inalámbricos y si alguien tiene alguna pregunta o... acotación o quiere negar rotundamente a lo que estamos diciendo, están muy invitadas. ¿Alguien quiere hacer una pregunta ahora o seguimos? Comentario. Seguimos. Nadie quiere estar en la radio. Retomando lo que decía Javi acerca del archivo, creo, sobre todo con lo de Nicolás Barchowski, lo interesante... Primero, lo esperable de un archivo es que sea un bagaje de información al cual cualquiera puede acceder. Por lo tanto, siempre vas a tener un montón de data. El fin último de todo archivo, para mí, es brindar una información, básicamente ideológica, pero una información al fin. Pero lo interesante fue con el ejemplo del libro de Poesía Federal Argentina y también con algunas cosas del archivo, es que el archivo se vuelve una pieza artística o una obra de arte en sí misma. En el caso de este libro de Nicolás Barchowski es muy evidente, muy claro, es... un libro de poesía, está buenísimo. Pero en otros casos del archivo, hicimos como convocatorias. Recuerdo un poco lo de... Factor, tuvo una instalación sí. Sonora en la cual transitaba el archivo de manera que bastante libre y caótica. Quizás no se notaba que era el archivo, pero todo sí. Lo que estaba sonando era el archivo. Carmen, lo de Carmen Valiero también, que hicimos como todas unas jornadas de radio ópera, radio teatro, que terminaban siendo como piezas en sí mismas, pero no terminaba de ser una experimentación y un registro, pero a su vez era una obra de arte en sí misma. Y creo que eso como que cobra mucho valor. Le da mucho valor no solamente al artista, a su trabajo, sino al archivo en sí mismo. Sí, en esta especie de elogio del archivo que estás haciendo, quiero aprovechar por ahí para hacer un elogio más en general del trabajo de la gestión y la producción, en un sentido por ahí optimista que en este momento cuesta muchas veces tener, y que es la importancia de hacer la cosa un poco con una flexibilidad ante los recursos disponibles, ¿no? Porque veo todo esto. ¿Esa es la voz de Martín? Parecía Martín en el eco. Sí, no, pensé pero... que había un loop. Sí, bueno. Que me estaba por misterios. Desmayar o algo. Bueno, perdón. No, está bien. Lo que quería decir simplemente es que hay algo que aprendimos con esta experiencia, que es que a veces los recursos no siempre te alcanzan para lo que querés. Concretamente estamos hablando de esto, me acuerdo que hicimos 100. Entonces fue después un re tema. Volaban, no eran pocos, había que negociar con Nico cuántos se quedaba él y cuántos nosotros. Pero bueno, lo subimos también y quedó ahí el PDF, quedamos algunos nosotros, quizás Nico le pueden pedir a él si quieren más, ¿no? Y así fue cambiando, digamos, esta es una impresión muy barata, esto se puede replicar en fotocopiadora. esto es una cosa bastante macheta. No sé, cada cosa cumple su función. Más adelante, a medida que fue avanzando el proyecto y fue decayendo el Ministerio de Cultura, no pudimos imprimir más nada y los últimos 3 o 4 libros salieron solamente en formato digital. Lo hicimos con el mismo nivel de trabajo y de compromiso que los anteriores. Y probablemente si se pudiera, lo podríamos imprimir, digamos, si hubiera alguien acá que quiera poner unos milloncitos. Una impresora. Una impresora, al principio, sí, sacamos más de este. Pero me parece interesante eso, ¿no? Como tener esa flexibilidad me parece central para gestionar, por lo menos generalmente en Latinoamérica, que es el ámbito que seguramente en otros lugares también, pero digo, un ámbito cercano. Yo también quería como contar, creo que acá estamos todas personas que nos conocemos, pero una rareza del Centro de Arte Sonoro es que quienes compartimos este espacio-tiempo también somos todos artistas. Entonces, eso fue también muy especial trabajar en la producción de todas estas talleres, performances, conciertos, exhibiciones, radio, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, todas las cosas que hicimos. Cada persona en distintos roles, pero teniendo muy presente que estábamos trabajando como entre pares en ese lugar. Y me parece que justo este archivo está hecho por artistas y tiene esa forma de entrar al archivo también. Tiene una poética particular. También, bueno, nos inventamos unas clasificaciones que van un poco de eso, de cómo organizamos nosotros las ideas desde nuestras sensibilidades y nuestras afinidades como colegas. Creo que no se da mucho eso en otras instituciones, es especial y eso está dado también, bueno, ni hablar que Emanuel Orezzo, el diseñador del caso, que creó la identidad y que diseñó todas estas obras. También Susi Maresca, fotógrafa increíble, que es muy especial su mirada y tener las fotos de todo ese tiempo del caso hechas por Susi Maresca, o sea, sí, es como es impresionante, un lujo, sí, un equipo de lujo. Aprovecho, perdón, sí, para perdón. Mandar saludos a Simón Pérez, quien estuvo también. Y a Belén, el Eizegui. Sí, quienes estuvieron. Y a Luciana Rizzo, que está en la playa en este momento en Brasil. Sí, bueno, éramos un equipo más grande, ahora somos un equipo más Lógica Ninja, nos juntamos cuando hace falta, si no, pasamos desapercibidos cada uno en su lugar. Pero bueno, nos queda la radio, nos queda de una manera distinta. Ya no tenemos una estructura en la que trabajamos todos los días en este archivo, pero sí le queremos seguir poniendo energía para que siga siendo un archivo abierto y no un archivo estanco de lo que fue caso 2020-2024, sino que seguimos generando actividades. Y a veces, cuando paseamos por ahí, transmitimos algún concierto, alguna actividad producida por otra persona, pero que nos parece que puede formar parte de ese ecosistema de archivo. Y eso en la indexación nueva está como parametrizado, digamos, coproducido con o producido por, en el sentido de que no hasta acá todas las actividades fueron producidas por el caso o coproducidas por el caso. De acá en más no es necesario que sea así, pero sí usar la radio como hub, como lugar de encuentro, como fue al principio cuando no nos podíamos mover, pero nos encontrábamos en la radio. Bueno, ahora la radio se puede mover también, pero queremos seguir como tejiendo esa red lo más amplia posible. Y por eso también lo pensamos como un ejercicio de publicación, en el sentido de este es un espacio donde otros van a venir a leerte o a escucharte. Y eso es un poco, me parece, lo que resume el espíritu de Radio Caso hoy, que con mucho esfuerzo sigue respirando. Siempre va a ser un espacio de expresión. Sí, de dispersión. Sí, de dispersión. De distracción. No sé si alguien quiere decir algo más. Yo creo que... Preguntas del público. Propuestas. Comentarios. Financiamiento. Levanten la mano. Deseos. Inti Pujol, quien está presente. Inti Pujol. ¿Alguien? Hay una mano, hay dos manos. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Hola. Me cabe decir una cosa. Voy a decir, viva Palestina libre del río al mar, para que quede en el archivo. Tuvimos una larga discusión con el equipo de caso porque hace un tiempo empezamos a hacer programas. El caso, cuando el centro existía, estaba exactamente al lado de la Embajada de Palestina y empezamos a hacer programas con el Agregado Cultural de Palestina para hablar de, en principio, arte hecho en Palestina, porque todavía no estábamos viendo la situación que estamos viendo hoy, pero sí se mezclaba bastante la política y fue un problema justamente cuando publicábamos en otros ámbitos que no eran nuestro archivo, pero para nosotros fue muy importante hacerlo y eso ya, ese problema ya es parte del archivo y eso me parece que, bueno, nada, aprovecho para mencionarlo acá, pero que fue una discusión que nos dimos puertas adentro y que nos parecía que a buen entendedor, como que quien quiera leer el archivo que lo lea porque eso está. Obvio. No, que me acuerdo que con vos, con Javier, ¿sí? Me acuerdo que hubo como un lugar desde caso cuando yo estuve, porque, bueno, justamente tuvimos algún contacto con la gente de la embajada que nos había dado un cartelito que decía la clave de la tragedia está en el silencio. Y sí, todavía no había pasado, bueno, esta cuestión tan aguda. Pero bueno, tuvimos una charla con Javi y decidimos anotarlo. Yo lo anoté, dije voy a poner esto. No te acordás, pero yo sí me acuerdo. La clave de la tragedia está en el silencio. Es una muy buena frase sobre el sonido, ¿no? También. Sí, creo que sí. Sí, creo que es una frase que, digamos, vos lo escribiste en un vidrio del caso, en el marco de tu residencia de muestra. Después esa muestra pasó, hubo otras, pero nosotros nunca lo sacamos hasta que nos lo sacaron, digamos. Pero convivimos con eso bastante tiempo, no sé si un año, dos años, y fue... vino y lo vio y nos contó esta historia que yo no sabía al menos. Sí, exacto. Mariano Ali. Y yo creo que por ahí al principio lo vimos, creo que con el tiempo fuimos cayendo más en el peso de esa frase que es sí. Ahora me resulta muy obvio, ¿no? Muy, muy claro. Nicolás Barchowski quería hacer un comentario. No, solo quería preguntarles si nos podían contar las próximas actividades que tienen planeadas ahora en breve, como para estar atentos. 6 de septiembre en Investigaciones del Futuro, Villa Lynch, programa de radio presencial, pero también con exposición portátil de Cristian Espinosa, se llama Atlas Forense de Ecología Política Latinoamericana. Vamos a hacer una pequeña activación con Gabriela Arial. 11 de septiembre, eso es el 6. Sábado, el 11, que es el jueves que le sigue, en el Centro Cultural San Martín, Surlandia, exposición de Cecilia Castro y Leonelo Zambón. Ahí también vamos a estar activando, vamos a fundar la Radio Nacional de Surlandia, que Surlandia es un país, y vamos a hacer eso, y va a estar inaugurando esa muestra, que está muy buena, y en ese mismo momento inaugura también la colección de audios de The Listening Biennial en los subsuelos del San Martín. Yo creo que hasta ahí está bien. 2 actividades la semana que viene. Después pueden consultar la agenda. Si quieren, igual sigo leyendo, pero... Ah, eso. Eso lo ven en bienaldeescuch.ar. Que en un acto de creatividad absoluta registramos ese dominio. Bienal de escuchar. Bienal de Scourge. Sí, ya sé. Nos merecemos un aplauso. Espectacular. Bueno, gracias. Funcionó. Increíble. Bueno, solo a modo de coda, a modo de postdata, entonces les recordamos que acá te trajimos bastantes libros del Centro Nacional de Oro 2017-2022, que este fue publicado a fines de 2023 en un acto también bastante que yo adoro. No, porque habla de lo que archivo, es gestionar si cosas acá. Quiere tener una lista de artistas sonoros argentinos, las últimas sí. Páginas de este libro son... Es muy importante. Sí, tenemos ese libro. También tenemos bastantes libros de Ockham Motion, que en realidad fue una traducción que hicimos de una revista que sacó un músico norteamericano sobre... ahí está la frase. Ahí está, espectacular. Y esa es la oficina, la puerta oficina. La clave de la tragedia es el silencio, escrita por Inti Pujol en su residencia. Impresionante. Ocam Ocean son una colección de ensayos sobre la obra de Eliane Radig, una compositora francesa de la cual estrenamos en el Festival Ruido que producimos desde Caso. En su momento estrenamos por primera vez una obra de ella en Argentina. Así que nada, si alguien está interesado, estos libros están acá para quien el único requisito es que tenga interés, se lo pueden llevar. Y no sé si alguien quiere preguntar algo más, si queremos decir algo más. Están invitadas a la Bienal de Escuchar. A verlas. Micrófono abierto, karaoke. Queremos, bueno. Fragmento de una canción que quieran cantar. Adelante, Martín. No, bueno, queremos agradecer. Pedirnos que cantemos. No. Queremos agradecer a Carlos que nos invitó acá gracias. En el marco de la. Gracias, Carlos. Isla de Editores, Ediciones. Y a Matías. Matías participó de Radio Caso. Ah, te señalé, pero nos contó recién, porque hacíamos convocatorias abiertas también. Uh-huh. Y sí. Participó. ¿En cuáles participaste? Paisaje sonoro, ritmo y voces experimentales. Espectacular. 24 horas de ritmo, 24 horas de voces. Sí, gracias por Increíble. Participar. Y nada, una alegría todo lo que está pasando acá, que hay un eje con el sonido y vemos mesas de editoriales, distribuidoras y amigas, como bueno Antena, que es una galería que tiene un espacio de publicaciones. Ya nos vamos a enterar. Ahora se viene sí. Nicolás Barchowski. Ahora, de hecho, van a charlar ahora, exactamente, con algunos momentos musicales. No y... solo, dejen de decir Nicolás Barchowski. Todo Nicolás el Barchowski. Nico, tenés que decir Martín Nombre Sandoval cada cuatro palabras en tu charla. Bueno, con ustedes, Nicolás Barchowski. Bueno, no, muchas gracias. Gracias, chao. Gracias. Radio Caso.